¿Hay calidad de vida en las grandes ciudades? Un aire cada vez más denso, autitos chocadores en la cuadrícula urbana y carreras de 100 metros con volquetes. Rosario, ¿una ciudad para vivir? La planificación de la ciudad, del pueblo grande a la metrópolis. Pasen y vean, la gran vidriera de la ciudad está llena de ofertas. ¿Cómo vivir en una ciudad sin sufrir en el intento? Lo que es la ciencia. ¿Hay calidad de vida en las grandes ciudades? ¿Hay calidad de vida en las grandes ciudades? El ver depende del ángulo de visión de nuestros ojos. Metrópoli. Grandes ciudades. Asentamiento irregular. Metrópoli. Grandes ciudades. Es la mayor ciudad. Es el centro de sus conexiones internacionales. Internacionales. Internacionales. Internacionales. Internacionales. Rosario. El urbanismo actúa a diversas escalas. Marginalidad. La marginación consiste en la separación efectiva de una Villa persona. De emergencia. Villa miseria. Villa de emergencia. Villa miseria. Villa de emergencia. Villa miseria. Metrópoli. Internacionales. O un sector de la sociedad. Al mobiliario urbano. Social. Rosario. Metrópoli. Rosario. Metrópoli. Villa de emergencia. Villa miseria. Desde la indiferencia hasta la represión y reclusión geográfica. Rosario. Una ciudad para vivir. Un aire cada vez más denso. Transporte es una palabra que proviene del latín. Latín. Metrópoli. Autitos chocadores en la cuadrícula urbana. Se denomina transporte al traslado de personas o bienes de un lugar. Carreras de 100 metros con volquete. Pero al volante del automóvil son malas las prisas. Ya no hay embotellamientos ni nervios. Autitos chocadores. Son malas las prisas. La planificación de la ciudad, del pueblo grande a la metrópolis. Las ciudades de ayer y las del mañana tienen algo en común. Son imaginarias. El mirar está en directa relación con nuestra forma de socialización. Del pueblo grande a la metrópolis. Imaginarias. Desde el diseño urbano. No lo podemos asegurar. Desde la escenografía edilicia. Pasen y vean. Hasta la planificación urbana. No sabemos cómo vivirán los seres humanos en el año 2100. Que define el modelo de desarrollo de la ciudad. Tampoco cómo serán las ciudades. La gran vidriera de la ciudad está llena de ofertas. ¿Se parecerán a esta? Metrópoli. Grandes ciudades. Villa miseria. Villa de emergencia. Internacionales. Rosario. Las ciudades del futuro existirán algún día. El día se acaba y la ciudad va adquiriendo una fisonomía distinta. Esta es la imagen reposada de una ciudad que se dispone a dormir. ¿Cómo vivir en una ciudad sin sufrir en el intento?